Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet, ahí en cualquier lugar del mundo, del planeta, que llegamos a todas partes aquí en Radio Crash. Pues como siempre, Maravallo te intenta acercar esas historias, esas cosas que pasan a veces aquí cerca, a veces un poco más lejos, pero que bueno, que nos parecen interesantes. Y hoy lo vamos a hacer con, bueno, dos temas principalmente. El primero de ellos, al que dedicaremos la primera parte del programa, es esa muestra de cine social y derechos humanos, que en su quinta edición va a comenzar el próximo 2 de enero y que durante todo el mes nos acercará, bueno, pues auténticas maravillas de la cinematografía y también del pensamiento crítico, películas para la reflexión, para la valoración. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar ahora en breve con Ana Suárez y con Carlos Pérez, directores, programadores y bueno, pues almas de esta muestra de cine social y derechos humanos. Y te contaremos también, por supuesto, pues qué es lo que vamos a poder ver durante este mes de enero aquí en Asturias. Y posteriormente, ya en la segunda parte del programa, hablaremos de, bueno, pues de esa situación de las dos activistas vascas que fueron detenidas ayer en Grecia cuando intentaban, bueno, pues pasar a 8 personas refugiadas desde Grecia hasta Italia en ferry. Fueron detenidas, están actualmente todavía detenidas, esperando pasar a disposición judicial. Creemos lo último que sabemos a lo largo de esta mañana, pero bueno, te contaremos también esa historia de desobediencia civil por parte de dos personas con apoyo de distintos colectivos sociales para intentar, bueno, también denunciar la situación que viven las personas en busca de refugio. Artritis, asma, diabetes e impotencia. El médico del pueblo. Yo. Morir por dinero es una estupidez. Yo siempre estaré a tu lado. Yo no he visto a tu madre. ¿Sabes dónde está? El teléfono 665903069 está apagado o fuera de cobertura. Por favor, deje su mensaje. Soy Miguel. Llámame. ¿Y tu madre? Púnese careca. ¡Cura! No quiero oídos. Vuelve con tu madre. Es que necesito ir a ver a mi madre. ¿Tu madre no está aquí? No. ¿Pero le ha pasado algo? No lo sé. Por eso quiero ir. Mamá. Mamá. Miguel. ¿Qué haces aquí? Me alegro de verte. ¡Que te largues! Vete. Cuanto antes te vayas, mejor. Esto que escuchábamos es el sonido del tráiler de La Madre, una película de Alberto Moraes, que va a ser quien inaugure esta muestra de cine social y derechos humanos. Bueno, como os decíamos, tenemos aquí a Ana Suárez y Carlos Pérez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, esta va a ser la película que inaugure esta muestra el próximo 2 de enero a las 8 en el Filarmónica. Ya os vamos adelantando porque, bueno, os vais a perder con todo lo que os vamos a contar hoy, pero bueno, ¿por qué inauguráis con esta película? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por temática, fundamentalmente, porque es una película que encajaba muy bien en lo que es la esencia y el espíritu de la muestra, porque además teníamos la suerte de podernos acompañar de parte de su equipo, del equipo de realización de la película, actores y por parte de dirección también. Y porque, bueno, porque era una oportunidad, una película que había sido seleccionada para la sección oficial de Valladolid. Y como te decía, por un poco el ciclo, o sea, la muestra se llama Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos. Y creo que la parte social era con la que podíamos inaugurar y es con la que lo vamos a hacer. ¿Y qué nos cuenta la madre? Pues La Madre es una película, como decía Ana, bueno, está dirigida por Alberto Moraes. Cuenta la historia de un chico, Miguel, un adolescente, cuya madre pues no puede hacerse cargo de él y pues los servicios sociales le persiguen. Él se dedica, trata de, bueno, de encontrar en el día a día recursos a través de la venta de pañuelos, incluso con pequeños robos, y al final, bueno, pues tiene que refugiarse en casa de un examante de su madre, pues para poder bueno, tener un trabajo y poder salir adelante. Cuenta una historia de desarraigo, de exclusión social en estos tiempos que vivimos y, bueno, pues creíamos que era un buen motivo, un tema desgraciadamente muy de actualidad con toda esta crisis económica que hemos estado viviendo y seguimos, y mucha gente todavía hoy en día sigue sufriendo. Creíamos que era un buen inicio para una muestra de estas características. La muestra, que va a durar todo el mes, va a haber proyecciones por distintos sitios de Asturias, luego comentaremos así más en concreto, pero está dividida así principalmente en tres secciones, ¿no? Contarnos un poco esas secciones y luego desmenuzamos un poco cada una de ellas con sus películas. Bueno, pues sí, tiene tres secciones generales, donde se incluyen más o menos todos los títulos, y luego como una especie de un par de apéndices, ¿no? Porque tenemos una serie de proyecciones especiales y una parte de Cine Educa, que es un aspecto más educativo, que sale de las salas convencionales para meterse en el aula. Entonces, en cuanto a las secciones, estaría la sección periferias, en la que se va a incluir todo el apartado de cine social, es la más amplia y es la que tiene pues una diversidad de temáticas más grande, ¿no? Que va desde cuestiones relacionadas con morir dignamente, con el tema, como decía Carlos antes, de integración, el tema de acogida de menores, va también está relacionado con temas de sexualidad, con cuestiones relacionadas con trastornos alimenticios, bueno, un poco de todo. Es amplio como nuestra sociedad y las problemáticas que tiene, ¿no? Es un poco la cercana, también la de problemáticas, por decirlo de alguna forma, del norte, ¿no? De países del norte. Y luego hay un segundo bloque, una segunda sección que se llamaría Otra Estación. Y en Otra Estación vamos a tocar de manera amplia y desde muchos prismas, desde muchos puntos de vista, todo lo que tiene relación con la cuestión de inmigración y de refugiados, que es un tema que ahora mismo pues también está como de actualidad y nosotros creemos que ha venido para quedarse, ¿no? Que va a ser una cuestión que nos va a ocupar mucho y de manera amplia en los próximos años, y por eso queríamos darle un espacio preferente. Y por último está Creadoras Mirando al Sur, en el que se pretende pues poner en esta muestra la mirada de la dirección femenina, porque el cine, como todos los aspectos en la vida, pues es un arte bastante, bastante machista, y existen cada vez afortunadamente más ejemplos que deconstruyen toda esa mirada masculina que ha tenido el cine a lo largo de la historia. Y lo vamos a hacer pues no solamente con directoras, que son todas las que forman este ciclo, son mujeres que dirigen, sino además con protagonismos femeninos y con problemáticas que afectan a las mujeres en muchísimas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco en líneas muy generales lo que vamos a tener durante estos 30 días en esas tres secciones. Y luego, como decía, pues vamos a hacer dar una mirada a cuestiones como el tema de Palestina o como el tema de las desapariciones de jóvenes en México, con documentales como The Wanted 18 o Ayotzinapa 26. que van a ser un poco nuestras proyecciones especiales. Y también vamos a dar cabida dentro de la muestra a un documental que no es el primero. El documental No habrá paz para las mujeres en el Congo, que es una serie de documentales que viene patrocinando la Agencia Asturiana de Cooperación, ¿no? Y que en este caso, pues casi de riguroso estreno, vamos a tener uno de ellos. Y luego, como te decía antes, la parte educativa, que la vamos a gestionar a través de un par de películas, de materiales didácticos y de trabajo y colaboración con un profesorado en distintos institutos de Asturias. Y así un poco, de manera muy escueta y muy resumida, es lo que vamos a tener en parrilla de contenido, ¿no? De no de títulos, sino de... ¿Tienes algún nombre? ¿Es que te parece Godzilla? Viva. Amor es un rayo de luz indirecta. No se trata de tararear la letra de la canción. Tienes que hacerlo con sentimiento. Una gota, un no sé. Si no me das lo que te estoy pidiendo... El amor va bajando, el daño a peldaño. Desplayándote así, todo el mundo riéndose de ti. No lo vas a volver a hacer mal. Te pregunta quién eres para hacerte saber. El tiempo que les queda juntos, trata de ser tú, de ser quien tú eres. Y el amor desbarata tus grandes ideas. Te destroza, te rompe. Bueno, por ahí podíamos escuchar la reconocible voz de Jorge Perugorría, entre otras, y este tema musical tan potente. Viva, la película que, bueno, la primera película de la que vamos a hablar de esa sección Periferias. A ver, ¿quién nos cuenta de qué trata Viva? Pues Viva cuenta la historia de un chico cubano, un chico de 18 años, que bueno, vive en La Habana, su trabajo, se gana la vida peinando a señoras del barrio y trabajando también en un club de allí de La Habana, arreglando pelucas, y que un buen día tiene la oportunidad de cumplir su sueño, o por lo menos de hacer algo que a él le apetece, y es trabajar de travesti en ese club de La Habana. Vive solo, su madre murió hace años, su padre está desaparecido, tuvo problemas con la delincuencia y acabó en la cárcel, pero de repente un día aparece y ahí entra un poco ese choque cuando aparece en su vida, en la vida de Jesús, después de tantos años, porque desde los 3 años no le ha vuelto a ver, y aparece ese choque, y ese choque de roles y de identidades, de un padre bastante machista, con una identidad fuerte, una identidad masculina fuerte, y un chico joven como él, y con redefiniendo en esos momentos de su vida su propia identidad, sus propias subjetividades, y sobre todo esa relación paterno-filial marca de una forma bastante importante lo que es el devenir de la película y la historia. Es una película que también está subrayada por una música que juega un papel importante a lo largo de todo el metraje, y que fundamentalmente nos habla de la comprensión, de la necesidad de la comprensión, de la libertad sexual, la necesidad de romper barreras, personalmente, por lo menos para mí, es una de las películas que creo que van a pegar más fuerte y van a emocionar al público, ¿no? Que tenga la oportunidad de verla el domingo 8, pues la primera película que inaugura en el Centro Niemeyer en Avilés, pues las cuatro películas que va a ver en el Centro Niemeyer, esta es la primera de ellas. Y de La Habana, de Cuba, nos vamos a Guatemala con Ixcanul, una película en lenguaje maya, por supuesto subtitulada, claro, para que podamos entender. ¿Qué nos cuenta Ixcanul? Bueno, pues Ixcanul es la historia de Maya, una chica indígena de 17 años que vive en un pueblo, en un cafetal. Y habla de cuestiones como relacionadas y que a nosotros nos parecen un poco bizarras, un poco ajenas, como es la cuestión de los matrimonios concertados y de la importancia o falta de importancia que tiene ser mujer o nacer mujer en determinados contextos, ¿no? Es una historia que nos habla de costumbres y nos habla de situaciones muy, muy diferentes a las nuestras, y es una película que en el marco de la proyección de ella en la muestra hay que decir que es una oportunidad única para ver. No quiero contar mucho más del argumento porque queremos que la gente vaya a verla. Entre otras cosas porque probablemente sea la única oportunidad que tenga de ver esta película en Asturias. Es una película que ya no se va a proyectar en ningún otro cine. Entonces, y que además fue bastante difícil conseguirla. Con lo cual, vamos a dar oportunidad de verla en Oviedo el día 8 y en Gijón el sábado 28 en el Centro Municipal Integrado del Llano. En Oviedo el día 9, es lunes. Sí, perdón, el día 9, el lunes, en el Filarmónica. Muy bien, seguimos viajando y nos vamos ahora hasta el norte de África, hasta Marruecos, con las Madres Invisibles. Carlos, nos lo cuentas tú, a ver, Madres Invisibles. Pues Madres Invisibles estará en el segundo día de la muestra, me equivoco, el martes 10 en el Café de Macondo, ahí en la Plaza de Ciudad de La Habana. Está dirigida por Lorenzo Benítez, es su primera película después de varios años de trabajando en cortometrajes y en producción audiovisual. Y bueno, pues cuenta sobre todo, se centra en la historia de las mujeres de Marruecos, mujeres solteras con hijos. El propio Código Civil en Marruecos discrimina totalmente, las pocas oportunidades que tienen, no solamente oportunidades de salir adelante, sino también el estigma, ¿no?, que supone ser madre soltera en Marruecos. Sus hijos son considerados como bastardos, a ellas se les considera como putas, y en ese contexto pues aparece una protagonista, Hafida, que es además educadora de salud sexual y reproductiva y que vuelve a su pueblo natal con ganas de reivindicar, ¿no?, su presencia, su fuerza como mujer reivindicativa de derechos y de libertades, no solo para ella, sino para todas las mujeres de Marruecos que se encuentran en esa situación. Y de ahí nos vamos a Mi Perfecta Hermana, una película que también nos lleva a otro lugar. Vamos a ver si escuchamos un poquito de esta perfecta hermana. Me he afeitado el bigote. Pero si no tienes bigote, era una broma. Vaya, tiene pinta de ser muy caro. Te lo mereces. Un gran vestido para toda una campeona. Está buena. Es mi hermana. Pareces muy cansada. ¿Qué te ocurre? Estoy bien. ¿En serio? ¿Estás bien? Sí. Pues yo no estoy tan seguro. Creo que te pasa algo. ¿Qué estás haciendo? Si se lo dices, yo le contaré los poemas guarros que escribes y que te gusta, Jacob. ¿Tú y yo solos? Haz como si el tomate fuese la boca del chico que te gusta. ¿Qué hacéis? ¿Comer tomates? ¡Esos brazos arriba! ¡Dios mío! ¿Cerveza? ¡Eres una estúpida! ¡No vuelvas a pedirme ayuda nunca más! ¡Siempre nos tropeas todo! ¡He dicho que te lo quites! Venga, ya está. ¡Katia, que no me oyes! Bueno, Ana, cuéntanos, Mi Perfecta Hermana, ¿qué nos trae? Pues Mi Perfecta Hermana es una película sueca de la directora Shanna Lenken y forma parte un poco de esa mirada. Hay muchas directoras en esta muestra este año y mucho título en femenino y nos gusta, además, que sea así. En el caso de Mi Perfecta Hermana es un poco la historia de qué haces cuando eres adolescente, estás conformándote como persona y tienes una hermana, vives a la sombra de una hermana que es absolutamente perfecta, ¿no? Y cómo es tu vida, ¿no? Pues empiezas a hacer cosas. Te afeitas el bigote, intentas sobresalir, intentas hacer de todo, pero qué es lo que se oculta en esa familia, qué es lo que hay detrás. Pues una chica guapa y una chica menos guapa que son hermanas y la más perfecta de todas ellas lo que esconde es un problema, es un problema de alimentación como muchísimas de las chicas adolescentes que sufren este problema, que en general a la vista de todos son bastante perfectas, ¿no? Entonces es un poco la historia. No solamente es una historia sobre trastornos alimenticios, es una película que es muchísimo más, es una gran película, y es una película además que podemos ver en el nuevo teatro de La Felguera el jueves 12, y también va a ser la primera y única proyección que se va a hacer en la Felguera. Las otras dos serán en Sama y serán en documentales. Es la única ficción que vamos a tener allí, ¿no? Entonces nada, es otra de las grandes recomendaciones que hacemos desde esta muestra, porque también es una gran película. Y desde Suecia nos vamos hasta Italia, porque también, bueno, una película dirigida además por una mujer que conocemos con su faceta de actriz, Valeria Golino. En este caso se sitúa, bueno, pues detrás de la cámara y en el guión de esta película, Miel. Sí. Esta también era un empeño especial que teníamos en traerla. Esta película ya tiene unos años, me parece que es de 2013, si no recuerdo mal. Fue la ópera prima, también si no recuerdo mal, de Valeria Golino, en la dirección. Era una película que ya tenía muchísimas ganas de hacer y que tuvo una crítica maravillosa. O sea, fue una de estas películas que tiene unas críticas estupendas, pero luego no llega a las salas comerciales habitualmente. Y en Asturias muchísimo menos, porque esas oportunidades a nosotros se nos reducen mucho, ¿no? Con el tema de cines que tenemos. Miel es una película llena de sombras y de luces, porque trata una cuestión complicada, como es el derecho a la muerte digna, como cuestiones relacionadas con eutanasia, y lo hace desde el prisma de la protagonista, que realmente ofrece sus servicios como producidora de eutanasias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces ella tiene una serie de casos que, bajo su punto de vista ético y moral, son casos adecuados. Ella decide a cuáles atiende y cuáles no. Y bueno, se produce una historia concreta con uno de esos, vamos a denominar, casos, en lo que ella, bueno, pues va desarrollando en la película toda una relación, ¿no? Es una película que llama muchísimo a la reflexión. Como decimos, es una película compleja desde el punto de vista de la reflexión personal y ética en torno a este tema. Y es una película que se ha podido ver en Asturias en una edición de las últimas ediciones del Festival Internacional de Cine de Gijón, y en este caso no va a venir a Gijón, va a ir a Oviedo el lunes 23 al teatro Filarmónica, ¿no? Con lo cual también la gente de Oviedo va a tener la oportunidad de poder gozar de esta maravillosa película. El hombre cambiado, y cuando daba un par de pasos se caía, y entonces se lanzaba hacia José, y José lo cogía y lo levantaba en el aire y decía muchacho, y ese juego se repitió tantas veces, lo de muchacho, muchacho, que se quedó en chacho. ¿Te gusta el niño que fuiste, Fabio? Pero es que no me acuerdo de él. ¿Por qué hacemos esto, Fabio? Para hacer algo creativo, hacer algo positivo, hacer algo con mi vida, algo creativo, algo que funcione. ¿Sabes qué enfermedad tiene Pablo? ¿Sí? Pues exactamente no sabría decir el nombre. El diagnóstico, la etiqueta que le tendríamos que poner a Pablo sería una esquizofrenia paranoide. En las fiestas sí que me acuerdo que le... como era como si no pudiera controlarse, ¿no? Cada uno los experimenta de una forma muy, muy particular, ¿no? Y Pablo, pues, desde luego, con la suya. Yo cuando volví de Ámsterdam, allí no estaba ni Pablo ni Chacho, no estaban por ningún lado. O sea, yo estaba delante de él y físicamente estaba delante, pero mentalmente yo veía que Chacho no estaba allí. Y la abrí y estuve con los pies fuera, diciendo, ¿por qué no te tiras? Recordar todas las veces que me he puesto hasta arriba de todo. Por supuesto, no es que niegue el lado negativo de las cosas, pero que no enfoque toda su vida en eso. Todos tenemos nuestra visión de la realidad, ¿no? Entonces, él es más diferente que la media normal, diría yo. Pues otra mujer que también es actriz y conocida como actriz, que se sitúa detrás de la cámara, es Nieve de Medina, y va a ser quien cierre esta parte, esta sección de periferias con la película Por si te vas, te quedas. ¿Quién nos la cuenta, Ana? Bueno, pues la cuento yo porque realmente esto fue la historia de una amistad. O sea, nosotras teníamos amistad con Ibe de Medina hace años porque, bueno, pues por cuestiones de la vida, ¿no? Es una actriz que la conocemos pues a través de su papel en Los Lunes al Sol o Un Franco 14 pesetas, muchas series de televisión. Quedó ahí con un papel también en El Ministerio del Tiempo que no sabemos si retomará en la siguiente temporada una vez que se empiece a rodar. Y en este caso, que es una mujer muy inquieta, decidió ponerse detrás de la cámara para contar la historia de su propio hermano. Ella, Nieve, tiene un hermano, Pablo de Medina, que es esquizofrénico, y Nieve estaba muy preocupada porque una de las frases que acabas de poner en uno de los cortes, es decir, no vamos a negar que es una enfermedad, no vamos a negar que tiene un lado oscuro y que tiene un lado complicado, pero no es toda su persona, ¿no? Entonces ella quería decir esto, quería contar pues la historia de una persona que tiene una enfermedad mental, pero que tiene un proceso de normalización totalmente absoluto, que como todas las enfermedades mentales tienen cierta complejidad en los aspectos de integración social y de integración con otras personas, pero que bueno, con un debido tratamiento pues más o menos no es muy problemática, ¿no? Pablo fue un personaje así como histórico de la movida madrileña y ahí vivió mucha vida, como dicen ellos, pero ella lo quería, de ahí arrancan parte de sus problemas, pero ella quería hacer este documental porque quería hacer un homenaje a su hermano, ¿no? Entonces nace con muchísima dignidad, con muchísimo cariño y se nota. Entonces queríamos que estuviera aquí porque además ellos dos tienen muchísima relación con Asturias, su familia es asturiana, tienen muchos tíos y muchos primos aquí, todos sus veranos los pasaban en Asturias en toda su infancia y adolescencia, y para ellos era muy especial traer este documental aquí, y cuando se lo propusimos estuvieron los dos entusiasmados, dejaron todas sus agendas para acompañarnos, que es uno de los puntos fuertes, es decir, no solamente vamos a poder ver el documental por si te vas te quedas, sino que además podremos compartir cuáles fueron los puntos de vista y las razones que les llevaron a hacerlo, tanto con la directora como con su protagonista, porque Nieve y Pablo van a estar aquí el jueves 26 en Gijón, en el Café Toma 3, donde podemos verlo y hablar, y en el viernes 27 en los cines Felgueroso de Sama de Langreo, donde también podemos hacer lo mismo. Bueno, pues vamos a pasar a otra estación y lo vamos a hacer con Vidas en Tránsito. ¡Enfermo, asqueroso! Aquí no se está dejando a nadie apátrida. Esto es una infamia. El nivel de grupos de fanáticos pidiendo muerte, llamando a matar, es un nivel extremo de la sociedad. Papá, somos más de 200.000 personas. ¿A dónde vamos? Nuestra casa está aquí. Esta es nuestra tierra. La gente me pregunta, ¿qué pasa? ¿Me van a deportar? ¿Es verdad que somos apátridas? Me están limitando, me están quitando mi oportunidad. Aunque yo quiera hacer lo que sea, me están matando civilmente. Quitarle los documentos es colocar a esa persona en el limbo. Es una muerte civil. Pero como estamos hablando de miles, por eso hablamos de genocidio civil. La sentencia habla de extranjero, pero ¿a quiénes están suspendiendo la vida? ¿A los extranjeros o a nosotros? La Junta ha ido quitando los documentos. Nos da miedo. Una vez escuché a alguien decir que el instinto humano busca algo más grande, hacer parte de algo. Nosotros hemos creado ese algo. Ahora somos más grandes de lo que solíamos ser. Hoy estamos aquí en pie de lucha para decirle ¡no! ¡No! ¡No al apartheid! ¡No! ¡No al genocidio civil! ¡No! ¡No a la violación de derechos humanos! ¡No! Bueno, pues seguimos viajando y nos vamos con esta Vidas en Tránsito, el título de este documental, hasta República Dominicana. Carlos. de otra directora, de Sofía Hollings, y Sofía nos cuenta la historia de miles de haitianos, 200.000, que no son pocos, que han perdido su identidad en República Dominicana a partir de que el gobierno dominicano pues aprobó una ley que bueno pues lo que trataba era de quitarles esa identidad, despojarles de la misma y lo que supone las consecuencias que eso supone para esas miles de personas que pueden ser detenidas al no contar con documentos que prueben, ¿no?, esa identidad geográfica y también el riesgo de ser deportados. Es una historia de derechos humanos contada por una protagonista, Rosa Iris, a lo largo de la película, pero en la que aparecen pues muchas más personas contando sus propias experiencias, su propia realidad sobre esta decisión en contra de los derechos humanos más fundamentales, como es el tener un lugar en el que no solo en el que vivir sin miedo, sino también bueno, pues tener unos papeles que te puedan permitir formar parte, ¿no?, de algo. Es una película, un documental corto de 30 minutos que podremos ver en el Café de Macondo el martes 3, ya mismo, la semana que viene, justo después de la inauguración, a las 8 de la tarde, y que contaremos con dos personas muy relacionadas con este tema, que llevan ya años trabajando en República Dominicana, con muchas de estas personas y asociaciones que trabajan por los derechos de las personas haitianas en República Dominicana, como son la psicóloga Zulema Cádenas y la periodista Paula Nieto. Bueno, es un documental que hacemos en colaboración con la Asamblea de Cooperación por la Paz, como muchas de las proyecciones que tratamos siempre de que otros colectivos sociales asturianos pues se impliquen, y fue en parte, ¿no?, de la muestra también bueno, a partir del trabajo que realizan habitualmente, ¿no?, como organizaciones sociales. Pues de Dominicana nos vamos al Sahara, los campamentos de los refugiados saharauis, con Palabras de Caramelo. Palabras de Caramelo es un corto muy reciente, de este mismo año, 2016, y que además, bueno, pues aunque en el programa no aparece porque no dio tiempo, acaba de ser nominado a los Goya 2016 al mejor cortometraje documental. Está dirigido por Juan Antonio Moreno, Amador, y lleva el mismo título que el libro de Gonzalo Moure, también Palabras de Caramelo, que escribió hace algunos años y se convirtió en un referente de la literatura infantil y juvenil, un libro que está en todas las bibliotecas del Sáhara, de la mano de Escritores por el Sáhara Bubiser, una asociación a la que pertenece el propio Gonzalo Moure, y no solo allí, sino también aquí en Asturias, pues ha sido un referente de animación a la lectura en muchas bibliotecas públicas y en centros educativos, ¿no?, asturianos. Nos cuenta la historia en un campo de refugiados del desierto del Sáhara, de un niño sordo que vive en ese campo, en Smara concretamente, y que quiere aprender a escribir. Y bueno, a partir de ese silencioso mundo de Cori, que es su nombre, y de su mejor amigo, el camello Caramelo, pues es una historia, bueno, pues que trata también de poner luz bueno, pues a un problema que lleva ya años sin resolver, como es los derechos de autodeterminación del pueblo saharaui. La proyección será en la librería Bar La Revoltosa de Gijón el viernes 13 a las 8 de la tarde. Y allí estará el propio Gonzalo Moure, estará también Luis Alberto Suárez, presidente de la Asociación de Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, y Raquel González, presidenta de Ingeniería Sin Fronteras. Algunos de los colectivos que trabajan directamente con el pueblo saharaui. Y a su finalización, bueno, aparte del encuentro con Gonzalo y con representantes de estas asociaciones, también tendremos la posibilidad de tener una jam session de poesía de la mano de Jader. Es verdad, es culpa mía. No quería ver ni oír. No escuché a mi corazón. Pero hubo un día que recordaré mientras viva. Mi hija se puso ante mí y me dijo: mamá, no sirves para nada. Quiero que limpies el baño a fondo, sobre todo los pelos del desagüe. Seguro que nos arreglaremos. No entendí lo de seguro que... Son alrededor de 800 al mes. Piénsalo bien, mamá. Medicinas son 7 años. Son muchas horas de limpieza. No te preocupes, no me asusta limpiar. Tú vas a poder estudiar, gracias a Dios. Tienes un techo, comida y ropa. Deberías estar agradecida. ¿Cómo quieres que trabaje? Aquí no hay internet. No me puedes ayudar, no hablas bien francés. ¿Por qué le hablas así a tu madre? Limpia la mierda de otra gente. ¿Y tú? ¿Harías algo mejor? A veces, sé que parezco fría. El miedo empieza a retroceder. Vuelve la confianza. Adiós, hija mía. Sé que todo irá muy bien. Estaré bien, mamá. Podéis sentaros. Recordad que la duración de la prueba es de 45 minutos. Pues esto que sonaba y que nos daba ya una impresión de una película dura, también es otro peliculón, Fatima, una película francesa que nos cuenta una historia. Pues sí, Fatima es por méritos propios la gran triunfadora de los premios César, premios de cine francés de este año 2016. Se lo llevó prácticamente todo, por lo menos los más importantes, incluido el de mejor película y actriz revelación. Un estupendo una estupenda interpretación que hace su protagonista, Zita Hanrot. Es una de las películas, desde mi punto de vista, más fascinantes de este último año, que retratan, como decimos además en la introducción de Otra Estación, esa realidad de quienes se han visto obligados a salir de su país en busca de mejores condiciones de vida y dirigirse pues a eso, a dirigir sus pasos hacia esa otra estación que marca el título de esta sección. Fatima es una mujer argelina que vive en Francia con dos hijas pues ese choque intergeneracional entre ella y sus hijas, sobre todo con una de ellas, la menor, pues forma parte bastante, bueno, forma parte de lo que es el contenido y la historia, ¿no?, de la película. Desde mi punto de vista, creo que es a veces complicado, ¿no?, retratar la convivencia en las ciudades de acogida, sobre todo en un país como Francia, bueno, que ya tiene una historia de inmigración bastante atrás en el tiempo. Y en este caso creo que lo hace de una forma magistral y con un último plano que no voy a adelantar para destripar la película, pero que creo que es uno de los planos más bellos de este último año del cine que yo por lo menos personalmente he podido ver. Fatima estará en Cangas de Onís. Sí, Fatima pues se viaja hasta Cangas de Onís. Queríamos también que no solamente fuera el centro Gijón, Oviedo, Avilés, los espacios de proyección, y Cangas de Onís además para nosotros es sentimentalmente un espacio importante porque fue donde empezó realmente esta muestra, en su momento llamada Ciclo de Cine, en el año 2012, creo recordar. Con la emisión de 4 películas, y a partir de ahí fue creciendo y ahora, bueno, se ha convertido en una muestra con 23 títulos y en 5 localidades asturianas, entre ellas Cangas. Será la segunda película, creo, ¿no? Sí, la segunda película que se proyecta en Cangas. La primera, bueno, hablaremos luego de ella, La Excepción de las Mujeres, y Fatima será el miércoles 18 de enero a las 7:30 en la Casa de Cultura de allí, de Cangas. Cuando se habla de lo de la playa del Tarajal, hasta que uno no va a la playa del Tarajal, da la sensación de que este es un sitio recóndito, perdido en algún lugar de África, y la gente no es consciente de que esto pasa delante de un puesto fronterizo, frente a una parada de taxis y cruzando la calle de una cafetería. Era hora punta. Todos los trabajadores marroquíes, todos los porteadores, todos los que entran a Ceuta, lo hacían a esa hora. Ahí estábamos todos, la valla, en la valla exactamente estábamos todos. Sí, es verdad que la Guardia Civil nos echaba, nos intentaba echar, pero es que no se podía echar porque teníamos que ver lo que pasaba. Empezaron a lanzar, bueno, a disparar, no sé si era humo, pelota, no lo sé exactamente. Y entonces pues vimos como los subsaharianos se ahogaban, ¿no? Había gente que le gritaba a la Guardia Civil, oiga, oiga, oiga, que se están ahogando, que se están... se trata de unas muertes y unas lesiones que se producen bajo la directa supervisión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quiero decir, había un despliegue de la Guardia Civil que tenía que haber sido capaz de impedir efectivamente que nadie muriera. Si una persona está en peligro en el mar, lo más normal, y la ley lo reconoce como tal, es que se le presta auxilio. Pero lo que no comprendíamos es que ellos no tenían nada, no tiraban ni piedras, ni tiraban nada. O sea, que estaban indefensos, estaban como levantando las manos, indefensos en el agua. Es decir, ahí se producen escenas de pánico. ¿Por qué? Porque le están disparando con unas pelotas que deberían de haber... No existía un protocolo para la utilización de pelotas de goma en el agua. Hasta entonces, varios guardias civiles dicen que nunca habían utilizado pelotas de goma hacia el agua. Entonces, ¿por qué este día se utilizaron? Unos meses antes, en septiembre, hubo un intento de entrada muy similar y no utilizaron pelotas de goma. Entraron 91 personas. Después hubo declaraciones desde delegación del gobierno diciendo que esto no podía ser. Porque ya le digo, suelen pasar inmigrantes y no pasa nada. ¿Cuántos entran? 10, 15. Se le llama su protocolo, viene la Cruz Roja, se les asiste y bien. Pero ese día parecía de que no entraría nadie, de que no querían que entrase ni nadie, ni un subsahariano. En el primer intento que entraron avisaron a Cruz Roja y a Salvamento Marítimo. Estaban preparados para actuar. En el segundo no avisaron a nadie, cuando lo suelen hacer. Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur. Un documental también, un tema bueno que tratamos aquí, que comentamos aquí ya en su tiempo en Maravallu y que bueno, que se aborda ahora también dentro de esta muestra. Ana. Pues la verdad es que eso es un gran tráiler el que acabas de poner, porque yo creo que explica muy bien y resume muy bien el contenido de este documental, ¿no? Yo creo que se podría resumir como que es la historia de una vergüenza nacional. Cuenta la historia de aquellos 15 migrantes muertos en la playa del Tarajal en febrero de 2014, hace ya un par de años, y que fue como consecuencia del lanzamiento de pelotas de goma y botes de humo por parte de la Guardia Civil, creo que fue en la zona del Estrecho. Esto además nos da la oportunidad de traer el trabajo que hace Metro Muster, que es la Asociación Observatory Desk en Cataluña, y que se dedica a la producción de estos documentales y a acompañarlos con una serie de sesiones, charlas e historias en las que cuenta y explica un poco más cuál es su trabajo y cuál es el objetivo de hacer estos documentales. En el caso además de Tarajal, cuenta con el acompañamiento de un grupo asturiano, de Las Caso y Las Casetones, que formaron parte de su banda sonora y que también nos van a acompañar, y este es otro de los pequeños lujos que vamos a tener en la muestra, porque vamos a tener, aparte de ese equipo, vamos a tener a Salvador Rodríguez, un apellido como el mío, súper original y se me olvida. A Salvador Rodríguez, de Salvador Rodríguez, que va a trasladarse desde Barcelona, desde Metro Muster, para contarnos un poco qué es lo que hay detrás de este documental, y al que también acompañará una de las miembros de Casio, Las Casetone, y que lo va a hacer el jueves 19 a las 8 lo ponemos el documental en la librería Revoltosa. Y bueno, posteriormente a la película se producirá el ciclo Encuentro con el Público. Y luego al día siguiente, viernes 20, es otra de las películas que tiene sesión doble y se va a trasladar al cine Felgueroso de San Madelangreo, donde también Salva pues podrá interactuar con el público asistente también en Sama, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las películas que vienen con premio. Y la siguiente pues también nos acerca a una realidad que también abordamos aquí en Maravallu habitualmente, en este caso el título Nacido en Siria. Pues Nacido en Siria es un documental del cineasta Hernán Zin, que ya se está convirtiendo como especie de habitual de la muestra. Ya el año pasado lo tuvimos en Educacine con lo que yo llamo la primera parte de Nacido en Siria, que fue Nacido en Gaza. Como podéis ver, tiene mucha correlación en los títulos. Hernán Zin acaba de sacar justo, o sea, montaba la película y se la estábamos pidiendo. Y fue a Sevilla con ella y tuvo gran éxito. Es una de las películas, laureada por la gente que entiende de esto de cine y que creemos incluso que va a tener una cierta proyección en sala comercial. Y justo cuando estábamos montando el programa, ya cuando estaba casi en imprenta, nos llegó también la noticia de que Hernán Zin había sido nominado a los Goya como mejor documental por esta película. Y esta película cuenta pues la historia de los refugiados sirios en primera persona desde su punto de vista, cómo hace Hernán Zin las cosas, que las hace a través de los testimonios de los más pequeños, ¿no? De niños y niñas, en este caso va a hacer el mismo formato que le funcionó muy bien en Nacido en Gaza, de contar siete testimonios de siete niños y siete testimonios de siete niñas, que van a contar pues un poco cómo es su vida, y en este caso pues es una práctica similar. También tiene una parte el documental que se desarrolla en las costas europeas con la llegada de todos esos refugiados, y es un poco la novedad o la diferencia con la película anterior, que lo hacía todo en origen, digamos, ¿no? Estaba en la realidad, en origen de la realidad de los refugiados palestinos, y ahora lo hace pues con refugiados sirios y palestinos, que los palestinos sabemos que van a ser los únicos seres humanos del mundo que van a iniciar una segunda condición de refugiado en su vida. O sea, ya lo peor que te puede pasar en esta vida, pues que te despojen de todo y que tengas que huir por la guerra y por todo lo que está pasando, de tu casa, de tu familia, de tu hogar, de tu patria, de lo que sea, hay gente que lo va a sufrir por segunda vez en su vida. Y esta es un poco la historia que nos va a traer este documental, que se va a proyectar el sábado 19, en la gente que vaya al Centro Municipal Integrado del Llano en Gijón, a eso de las 7:30 va a tener el privilegio y el lujo de ver este estupendísimo documental. Eran los de primera clase. Son los que van fuera. Estos han pagado $1,500. Luego están los de segunda clase, aquí en medio, que han pagado $1,000. Y luego, eso no lo sabía yo, abajo, en la bodega. ¿Cuántas personas sois? ¡250! ¡Vuestra posición! ¡Por favor, venid a ayudarnos! ¡Por favor, venid! ¡Vuestra posición! ¡Por el amor de Dios! ¡Vuestra posición! Amigo, la posición. ¿Me escuchas? Bueno, pues seguimos con la situación de las personas migrantes, en este caso con otra película, Fuego en el Mar, Carlos. Es otra de las grandes triunfadores en festivales a lo largo del 2016. Se llevó el Oso de Oro al mejor largometraje en Berlín este año, y también los premios del cine europeo. Consiguió también ganar el premio a la mejor película documental. Es una película documental dirigida por Gianfranco Rossi y Carla Catani, y que, bueno, pues a través de la mirada de un niño que se llama Samuel, pues nos cuenta pues la llegada de personas en busca de refugio pues en una isla italiana como es Lampedusa. Samuel es un niño de 12 años que su vida diaria pues muy parecida, ¿no?, a la de otros niños europeos. Vive en medio del mar, va al colegio, le gusta lanzar con sus tirachinas, pero bueno, se da la circunstancia de que en esa isla donde él vive llegan día sí día también pues también niños, también niñas, mujeres y hombres en busca de una vida digna y bueno, pues escapando, ¿no?, de la guerra en diferentes países como Siria e Irak. Esa es la historia de Samuel y esta es la historia que nos cuenta Fuego en el Mar. Mi vida, voy a pensar que vas a llevarme el sí. El momento que me ha pasado el CIE es un momento catastrófico para mí. Hay miles y miles de personas inmigrantes ilegales en Marruecos que pretenden ilegalmente entrar en España a través de los perímetros fronterizos de Ceuta y de Melilla. Mientras tú tengas que mantener el concepto de ciudadano nacional y persona o ciudadano de otro país irregular, tú tienes que tener o vía de expulsión o vía de control. Yo creo que cuando yo entra en el centro, yo pensando que no queda ni una gente de color de la calle, porque yo pensando que toda gente de color está allí. Son instrumentos de miedo, instrumentos de control, que son centros racistas, son cárceles racistas. Cuando empezamos a trabajar, el colectivo con el que trabajo, en centros de internamiento extranjeros, hace 4 años nos encontramos con una situación de que ir allí era bajar directamente una escalera que te conducía a las cloacas del Estado. Son centros muy opacos y, por lo tanto, lo que se conoce de esos centros es muy poco. Que no haya transparencia, lo único que hace es empeorar la situación. Los centros de internamiento en relación con las personas irregulares, yo creo que se podrían calificar como centros de sufrimiento. Si no fuera por los CIE, no se echaría a nadie, o no se conseguiría que abandonara España a nadie. Un día, día 1 de junio de 2012, me llamaba mi marido desde Lagos, que ya está excusado. Él dice que no puedo ir porque mi mujer está embarazada. Entonces la policía le cogieron con esposa y le pegaron con palo. En realidad, de lo que estamos hablando es eso, es de política criminal encubierta. 23:30, una historia cautiva que nos lleva también por ese viaje después del traslado de un país a otro, de jugarse la vida a esos centros de internamiento de extranjeros, esos CIE. Carlos. Pues sí, estamos ante otra de las grandes vergüenzas del sistema, como es mantener estas cárceles que deberían llamarse de esta manera, que se denominan centros de internamiento de extranjero, los CIE. Probablemente, repito, uno de los lados más oscuros e inquietantes del sistema, pues en su lucha por frenar la inmigración irregular. Y a través de la historia de sus protagonistas, de algunos de sus protagonistas, como Samuel, Murtada y Peggy, pero también con testimonios de diferentes profesionales relacionados con la gestión de estos centros, su director, David Marrades, nos ha querido acercar pues a esta historia cautiva, ¿no? La de los CIE. Además, tendremos la oportunidad de tenerle, de tener a David Marrades y a uno de sus protagonistas, Murtada Sek, que aparece en el documental el martes 24 a las 8 en el Toma 3 en Gijón. Y yo creo que es una buena oportunidad para reflexionar, repito, sobre los CIE y bueno, reivindicar su cierre. Bueno, y con esta película se cierra esta sección y vamos con la siguiente, con la tercera sección, Creadoras mirando al sur. Acaba de cumplir 15 años. No encontrarás una esposa mejor. Con este pelo tan largo y natural, Gulab no va a creerse la suerte que tiene. Devuelvan el dinero. Las chicas que leen son malas esposas. Aprende a complacer a tu esposo. Es dulce en público, pero en casa es un monstruo. Abandona esta vida y escapa. ¡Rani! Mira que estáis tontas. Solo tenemos una vida para encontrar nuestra porción de felicidad. ¿Quién necesita a los hombres cuando puedes consolarte con el móvil? ¡Alabado sea el modo vibración! ¿Dónde estás, mi amor? En una encrucijada. No sé si ir a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué harás? Desde ahora, dejaré que mi corazón decida. Bueno, pues en este viaje particular que estamos haciendo, recorriendo mundo, nos vamos ahora hasta la India a conocer la historia de la estación de las mujeres, Ana. Pues sí, hasta la India nos vamos de la mano de Elena Yadav, que es una directora que nos cuenta pues una historia. Antes hablábamos de que las directoras deconstruyen la realidad y la reconstruyen desde otro punto de vista, ¿no? Muchísimo más feminista, por decirlo de alguna manera. Y este es uno de esos casos en los que nos habla de una historia de sororidad, una historia de relación entre mujeres, de amistad por encima de todo, una historia de costumbres que hay que cambiar, que hay que vencer y que solamente se puede hacer desde dentro, desde la rebeldía individual y colectiva, ¿no? Y es un poco la historia. Además, es una película india que siempre nos cuentan, tiene una característica, el cine indio, que nos puede contar la mayor de las desgracias con música de Bollywood y parece que es todo como menos, ¿no? Pero cuenta historia dura y historia compleja y historia de discriminación social, cultural y religiosa importante. Entonces, bueno, con ella y con todo lo que nos va a contar, con ese ritmo, nos iremos el miércoles 11 hasta la Casa de la Cultura de Cangas de Onís, porque es otro de los títulos. Se va a hablar mucho de mujeres en Cangas de Onís durante esta muestra. Y lo veremos, el miércoles 11 a eso de las 7:30. ¿Qué haces aquí, niña? Quiero divorciarme. ¿Cómo? Quiero divorciarme. Mira qué guapa estás. Con todo respeto, yo me desposo. Con mi honorable, y libre hija Nujum. Había una niña en el juzgado. Quería divorciarse, pero no sé qué hacer para ayudarla. La ley no exige edad mínima para el matrimonio. Te lo prometo, se sentirá como en casa. Que Alá esté contigo. ¡Acuéstate! ¡No me toques! ¡Cállate! ¡Ah! Te vas a enterar como no te estés quieta. ¡Déjame! Hay muchas niñas que se casan muy pequeñas, pero nunca han venido a pedir el divorcio. El tuyo es un caso difícil. No sé qué pasará. Ven, vámonos a casa. Prefiero morir a estar contigo. No la han criado bien. Va a arruinar nuestra reputación en el pueblo. Madre, me hace daño. Me obliga a hacer cosas asquerosas. Pero es tu marido. Está en su derecho. Sí, me he acostado con ella. Es mi mujer. ¿Admite haber tenido relaciones con ella a pesar de su edad? No veo ningún problema. Su padre aprobó el matrimonio. ¿Qué crimen hay en eso? A ver. Bueno, pues en este caso nos vamos a Yemen con 10 años y divorciada. Así es el título y eso es lo que nos contaba este tráiler sobre esta película. Sí, Realidad Dura, la que os va a contar, nos trae Kaya Al-Salami, que es la directora yemení. Es muy muy raro encontrar ejemplos de dirección femenina en estas latitudes. Y nos va a traer una historia muy dura, que es la historia de muchas mujeres en este caso en un país en el que existe un Islam suní de los más conservadores, de los más duros, de los más discriminadores con los derechos de las mujeres. De hecho, prácticamente no tienen ninguno. Y nos va a traer la historia de Najum, una niña de 10 años, que como muchísimas mujeres en Pakistán, en Afganistán, es una realidad bastante compartida, se ve obligada a casarse. Su familia le concierta un matrimonio con tan solo 10 años con una persona, con un hombre que es muchísimo mayor que ella y por el que previsiblemente pues su familia pues cobra una dote o la enjareta ahí un poco, ¿no? Y es la historia de una niña que la particularidad de esto es que muchas de estas niñas que son casadas casi sin tener conciencia de lo que eso significa. En el caso de Najum, ella va a las autoridades porque quiere divorciarse, ¿no? Quiere separarse de su marido porque la realidad le parece absolutamente insoportable. Es un poco la historia también en esencia que pudimos oír ahí en ese tráiler y que veremos en esta película, que también es otra de estas recomendaciones que hacemos en este ciclo y en esta muestra, que será el sábado 14 también a las 7:30 en el Centro Municipal Integrado del Llano. Menudo programa tenemos para el Centro Municipal Integrado del Llano. Bueno, no sé yo cuál va a ser la estrella de todo tal, porque la siguiente película ganó el premio en el Festival de Cine San Sebastián como mejor película latinoamericana. Volvemos a Latinoamérica, en este caso a Chile, para hablar de Rara. Pues Rara es la primera película de Pepa San Martín, una directora chilena, y que nos cuenta la historia real de una jueza chilena que pues hace ya algunos años su marido le quitó la custodia de sus dos hijas por convivir con una mujer. La película está contada desde el punto de vista de Sara, de la hija mayor, de 13 años de edad, y bueno, pues una película que fundamentalmente pues abre una puerta a ese reconocimiento de derechos sexuales, de derechos de identidad de género en los países de América Latina y en concreto en Chile, ¿no? La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a la jueza chilena, creo que se llama Karen Atila, ahora no estoy muy seguro, bueno, Karen es su nombre, sí, creo que sí, y consiguió que la Corte Interamericana pues le diera la razón y sus hijas se volvieran, ¿no?, con ella. Es una película que programamos en colaboración con Siega y que podrá verse en el Niemeyer el domingo 15 a las 8 de la tarde. Yo creo que es otro de los lujos de película. Nosotros es una de las películas que no hemos podido ver, pero que sí viene avalada por no solamente por el premio San Sebastián, sino por unas grandes críticas tanto a un lado como a otro del océano, y que es una de las recomendaciones también que nos ha hecho Fran Gallo, que es el programador de cine de Niemeyer. Pues seguimos con películas multipremiadas, en este caso Apenas Abro los Ojos, una película tunecina que también tuvo premios en Venecia, en el Festival de Cine Africano. Bueno, Apenas Abro los Ojos. Ana. Pues la película de Leila Bouzid, creo que también es su ópera prima, creo que es su primera película, y que nos sitúa en la primavera árabe, la primavera del jazmín, como se denominó concretamente en Túnez, y vamos a vivir ese momento a través de una joven adolescente que es Farah, una chica de 18 años, pero maravillosa estudiante, que le gusta la música y que empieza a conformarse identitariamente y políticamente hablando, ¿no? Entonces es una mujer que empieza ya a preocuparse por la realidad social que le está tocando vivir, empieza a ver que hay que armarse contra la corrupción, contra la dictadura prolongadísima en Túnez, contra la escasez de alimentos, contra el hambre casi, contra todo lo que está pasando, y que nos traslada también a la situación de ese país en ese momento concreto de primavera, y que yo creo que también es otra de esas películas que nos trae el FECAT, que es el Festival de cine Africano de Tarifa, y que ganó ese festival, que es una especie de creme de la creme de cine africano, de cine del continente africano. Y también es otra película que podemos ver, en este caso en el Teatro Filarmónica de Oviedo, y lo haremos el lunes 16. Uh-huh. Y bueno, la siguiente quizás sea también de las más conocidas dentro de, bueno, de que es el tipo de cine que difícilmente se puede ver en salas comerciales, pero Mustang, que bueno, también tuvo muchos premios, ganó el Goya a la mejor película europea, el premio del público en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, bueno, un peliculón, yo por lo menos yo creo que es la única que vi de todas las que tenéis aquí. ¿De eso se trata? Y estoy encantado de que se ponga, porque me parece que es una película estupenda, fresca, de denuncia, pero también sin perder el sentido del humor, y muy alegre y muy, muy prestosa de ver esta Mustang, ¿no? Sí, Deniz Gamze Ergüven, que es la directora turca que dirige Mustang, comparte una cosa con, yo creo que con otra directora de este tipo de cine solamente, que es con Nadine Lavaki, que es una directora libanesa. Yo creo que son capaces de contarnos cosas sin perder la ironía, sin perder el sentido de la ironía y sin perder el sentido del humor, eso es cierto. Y Mustang cuenta una realidad dura. cuenta la realidad de la Turquía rural, que es muy diferente de la Turquía de Estambul o de la Turquía de Ankara. Es la historia de un montón de hermanas, de 5 hermanas adolescentes, que pues eso, pasan de la niñez a la adolescencia, y lo el duro paso que significa, o sea, lo que significa ser convertirse en mujer en esa Turquía rural, ¿no? Cómo empiezan a operar sobre ti toda una serie de prejuicios, una serie de tradiciones, una serie de restricciones, prohibiciones que operan sobre las mujeres y no lo hacen de la misma manera sobre los hombres, ¿no? En base a una serie de necesidades y objetivos sociales, ¿no? Es una historia de control, es una historia de control del cuerpo de las mujeres, así de manera general, y una historia de las respuestas que las mujeres, como distintas y plurales que son, dan a ese control familiar y ese control de cuerpo y de sexualidad que la familia ejerce sobre ellas, ¿no? Y además es el trasfondo un poco del elemento esencial en Turquía. Es la historia que nos refleja lo que significa la familia, la amplia importancia que tiene tanto a nivel religioso como cultural y social el concepto de familia en Turquía, y que yo creo que está muy bien plasmado en todos los matices y todas las cuestiones en esta película, ¿no? Que cuenta pues muchísimas cosas en 1 hora y media de una sociedad que nos parece que conocemos por cercana, pero que a lo mejor no conocemos tanto, ¿no? Y tendremos la oportunidad, o tendrán la oportunidad los cangueses y canguesas que puedan acercarse el miércoles 25 a las 7:30 de la Casa de la Cultura de Cangas de Onís, porque es una película que se va a proyectar ahí. Sé que es verdad que es gente que no ha tenido oportunidad de verla, lo mismo que esta es una de las películas, como decías tú, tuvo más proyección y se estrenó en cines, consiguió llegar a Asturias, pasar ese, el túnel de Negrón y venir a las salas en Asturias. Yo creo que por lo menos en Oviedo, Gijón y Avilés estuvo proyectada, pero en Cangas de Onís no creemos que no fue, y bueno, creemos no fue, y entonces este año queríamos darle esa proyección ahí, ¿no? Bueno, y cerrando esta sección de creadoras mirando al sur, una película brasileña, Madre solo hay una. Carlos. Pues Madre solo hay una es la segunda película de Ana Muyalert, creo que lo he dicho bien. Es una directora brasileña de la que ya tuvimos el año pasado su primera película. No recuerdo ahora su nombre, no sé, Ana, si me la recuerdas, la primera película de Ana, La segunda madre. Una segunda madre, eso es, una segunda madre, que también pudo verse en Cangas de Onís, como Mustang se va a ver este año, pero esta de Madre solo hay una se proyectará en el Centro Niemeyer el domingo 29, casi ya como preludio de lo que será la clausura el día siguiente. Y bueno, pues cuenta la historia de un chico de 17 años que bueno, pues de repente pues él vive con su familia, toca una banda, acude a fiestas, bueno, hace una vida habitual, ¿no?, de un adolescente en Brasil, y de repente se descubre, ¿no?, que es un niño robado y sus padres están buscándole, y bueno, pues a partir de ahí Ana Muyalert construye una historia pues con el tema de la identidad y con el tema de la búsqueda de un niño robado a 17 años atrás. Y pone además, yo creo que es importante, ¿no?, ese concepto de la familia, lo pone ahí en el centro, de el tema del instinto maternal, de la familia biológica, de qué es la familia, la que te cría, de la que sales o y habla un poco de todos estos conceptos, que yo creo que es otra de esas películas que van a llevar mucho a la reflexión personal, ¿no?, y a analizar críticamente pues la realidad, por aquello de que la familia es algo que todos tenemos, cada uno tiene la suya, y bueno, no, a veces no pensamos sobre conceptos tan cercanos de manera tan profunda, ¿no? Y yo creo que esta mujer, que además se está convirtiendo en otra habitual de nuestra muestra, Ana Muyalert, pues nos trae por segunda vez un tema, lo hizo con la segunda madre, que era un tema de cómo criar a los hijos de otro y dejar a los tuyos, y qué significa todo eso, ¿no?, de las trabajadoras del hogar internas, Y en este caso, pues vuelve a hurgar en las entrañas de del concepto de la familia y todas estas cosas. Y lo va a hacer, yo creo que muy bien también, ¿no? Así que todos al Niemeyer. Además, será uno de los muchos estrenos que tendremos en Asturias, porque no se ha podido ver en ninguna otra parte. Y bueno, pues creemos que es interesante poder acercarse, ¿no?, al Niemeyer ese domingo 29 a ver Madre, solo hay una. Antes de pasar a la clausura, bueno, antes hicisteis mención, pero podemos pararnos un poco en esas proyecciones especiales, esas tres películas que están fuera, digamos, de las secciones, pero que, bueno, también son importantes, ¿no? Sí, son tres películas que tratan temas distintos, pero con los derechos humanos como denominador común. Dos de ellas, bueno, una de ellas en concreto, de Guante 18, ya quisimos tenerla en la cuarta muestra, pero bueno, fue imposible porque no tenía subtítulos en castellano en aquella ocasión, pero bueno, ahora sí hemos podido incluirla en esta edición. Bueno, es una historia dirigida por Paul Kogan y Amel Somali, palestinos ambos. El primero de ellos, Paul Kogan, es además ilustrador, un ilustrador reconocido en Palestina y fuera de Palestina también. Es un documental animado, además, la única película de animación que tenemos en la muestra, pero que también, junto con la animación, aparecen imágenes reales, bueno, de lo que ha sido, de lo que fue, ¿no?, una historia de resistencia civil palestina durante la primera intifada en una localidad llamada Beit Shaur, lugar donde, bueno, pues los productores locales de leche, pues consiguieron, ¿no?, romper ese monopolio de la distribución de leche por parte del gobierno israelí. Y está contada desde el punto de vista, más que desde el punto de vista, desde el protagonismo de las 18 vacas que fueron protagonistas, además de ese episodio, ¿no?, que dan título al documental. Bonjour, je m'appelle Gloria Senga. Me llamo Sylvie Cambau. Je m'appelle Annie Modi. Je m'appelle Belinda Lutadi Lanzouzi. Oui, je m'appelle Julien Lusenge. Je m'appelle Me llamo Ángela Vicenta. Je suis Madame Thérèse Isaï Kirongozi. Je suis Huguette Tolinga Lola. Mama, mama, mama. El problema del Congo es un problema muy complejo, porque hay muchas partes y principalmente por los minerales que tenemos en el Congo, que tenía que ser una bendición para los congoleños, pero es la que causa su desgracia. Estamos rodeados de 9 países y es un suelo y subsuelo riquísimo el Congo, y todo el mundo quiere participar en eso de forma legal o ilegalmente. Es porque hay muchos intereses económicos que entran en juego y prefieren sacrificar a un país, a una población, por sus intereses propios. Para resolver eso, tiene que haber realmente voluntad. Voluntad. Esto que suena es el tráiler de la película también No habrá paz sin las mujeres, de la República Democrática del Congo. Bueno, ¿qué nos contáis de No habrá paz sin las mujeres? Pues No habrá paz sin las mujeres fue la última incorporación a la muestra. Justo los días previos a montar el programa de mano, estaba montándose la propia película y a última hora conseguimos tenerla, además, como estreno en... bueno, a nivel, no solo, no, bueno, digo en Asturias, pero bueno, en este caso no se ha podido ver en ningún otro sitio, ¿no? Bueno, Ahora Paz en las Mujeres es un proyecto de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, en el que colaboran, bueno, pues desde la periodista Patricia Simón hasta el fotoperiodista, creo que es Alex Dapico, si no recuerdo mal, y que nos cuente la historia de las mujeres del Congo, que, bueno, pues aparte de presentarlas en muchas ocasiones, bueno, pues como parte, sobre todo, que sufren de una manera especial, ¿no?, las consecuencias de la guerra, del conflicto y de la pobreza, sin dejar de ser esto falso, no es toda la verdad. Las mujeres congoleñas además se consideran a sí mismas como supervivientes, y el documental pues está cargado de testimonios de activistas de derechos humanos, feministas, abogadas, periodistas, que dan cuenta, ¿no?, de esa necesaria reconciliación para lograr la paz en el Congo. Será otra de las películas en Cangas Donis. Como decían antes, Cangas Donis, las cuatro películas son protagonizadas por mujeres, y bueno, pues será la primera vez que se podrá ver en Asturias No Habrá Paz sin las mujeres. Y la tercera de esas proyecciones especiales, bueno, es una película también especial, ¿no? Ayotzinapa 26. Sí, lo es, porque además son 26 directores, dirigida por 26 cineastas. La idea es que tenga una continuación hasta sumar los 43 estudiantes desaparecidos en el año 2014 en la escuela rural Ayotzinapa, en México, y que bueno, pues trata sobre todo de reivindicar no solamente los derechos, la falta de libertades en México, no solamente por estos 43 estudiantes, sino por los más de 27.000, las más de 27.000 personas desaparecidas, como un homenaje, ¿no? En busca de la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Podrá verse en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. Queríamos también entrar en la universidad y pues así va a ser, el miércoles 18, en esta ocasión un poco más pronto de lo habitual. En otras proyecciones será a las 6 de la tarde y viene de la mano de Amnistía Internacional de México. Bueno, pues vámonos ya a la clausura. Cada día son más los curiosos que se acercan a la nave para asistir al espectáculo del trabajo. ¿Le gusta su trabajo? Yo creo que todos los trabajos son importantes, incluso los más comunes. Estoy muy orgulloso de trabajar para mi empresa. Si tuviera la oportunidad, me cambiaría de empresa. Rechazaría un trabajo mejor pagado con tal de seguir en esta empresa. Trabajo lo más que puedo para que mi empresa vaya bien. Oye, ¿tú piensas mientras trabajas? Yo lo intento, pero como mucho acabo contando las piezas. Valore su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos: flexibilidad de horario, relación entre sueldo y resultados. A final de mes, lo único que importa es el sueldo. Lo demás son chorradas. Yo creo que estamos participando en algo importante. ¿Qué hacemos? Levantar una pared para romperla, cortar carne que luego va a la basura, mover cajas de un lugar a otro. Nos parece absurdo. ¿Cuándo tiene pensado empezar con esto? La mano invisible será la película que cierre esta muestra de cine social y derechos humanos. Bueno, ¿por qué esta película para la clausura? Pues yo creo que es un lujo tener la mano invisible en la muestra. Sí, es verdad que, bueno, pues pensamos, ¿no?, cómo clausurar la sí teníamos claro cómo inaugurarla con la madre. No sabíamos muy bien, bueno, pues qué película podría formar parte de la clausura, y cuando vimos la oportunidad de no solamente traer la mano invisible, sino contar con su director, David Macien, y dos de sus protagonistas, pues lo decidimos en un pisplas, ¿no? La mano invisible es una película que estuvo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla hace nada, hace muy poquito, y que, pues como la propia... En el propio programa reseñamos, es una mordiente parábola sobre la precariedad laboral. Está situada en una antigua nave industrial en la que, bueno, reconvertida en escenario teatral para esta ocasión, en la que, bueno, pues diferentes profesionales desempeñan diversas tareas, y ante un público, bueno, pues se van dando cuenta, ¿no?, de los entresijos, ¿no?, del mundo del trabajo y de la precariedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Sobre todo, más aún a partir de la última reforma laboral del gobierno del PP, pero no solo por eso. Como dije, contaremos con su director y tendremos la oportunidad de charlar con él a las 10 en el Centro Social y Cultural, el Manglar, en Oviedo, una vez que acabe la película. Y bueno, reseñar también que es una película, La mano invisible, que lleva el mismo título que la novela que da origen a la misma, que es una novela del escritor Isaac Rosa. Es una de esas películas a las que les coges muchísimo cariño a lo largo de la construcción, por el cariño y por el entusiasmo que te transmite pues el propio equipo, ¿no?, que la hizo. David Macián es casi montó un autobús para venir a la proyección de La mano invisible para estar con nosotros, y se lo agradecemos un montón, porque es una persona que la verdad es que cree muchísimo en esta película, le ha hecho mucha ilusión hacerla. Los actores y actrices que trabajan en ella lo han hecho por casi nada y está teniendo muchísimas dificultades también a la hora de distribuir esta película, y le dijimos no podía faltar aquí, ¿no? Entonces, cuando y además le dijimos que iba a ir a la clausura, pues se entusiasmó doblemente. Y es el resultado, es que vamos a tener a Kristen Yulén y vamos a tener a José Ambengoechea, que forman parte del equipo y que enseguida se sumaron. Bueno, pues el primero porque nos parecía importante también visibilizar la realidad de un chaval inmigrante que reside en San Sebastián y que intenta hacer una carrera de actor, con lo difícil que es ser actor en España y lo difícil que es ganarte la vida con esto, y bueno, pues con las dificultades además que tiene por el hecho de ser inmigrante, ¿no?, en este país. Y bueno, pues era un elemento de calidad diferencial que nos interesaba en la muestra por lo temática que es y que va a estar. Y luego José Ambengoechea, que es uno de esos secundarios de tradición sólida en el cine español y que también va a acompañar a David en la presentación, o sea, en la clausura y en el coloquio posterior. Bueno, pues con esa clausura nosotros también clausuramos esta parte del programa. Bueno, si queréis comentar alguna cosa más todavía, porque esto que os contamos aquí, que parece mucho, no es todo lo que hay alrededor de esta muestra. Venga. Bueno, Ana. Yo lo que quería era agradecer a un montón de gente que nos echa un montón de manos, sí, a esto, ¿no? Esto no sería posible sin el dinero que tiene detrás, que es muy poco realmente para lo que es la envergadura de este trabajo, ¿no? Porque el presupuesto no llega a 3 millones de las antiguas pesetas, 18.000 euros de los actuales euros, ¿no? Pero que viene aportado por muchas vías, viene aportado por subvenciones, que al final es una parte importante de la gestión de dinero público que vamos a hacer, de la Agencia Asturiana de Cooperación, del Ayuntamiento de Oviedo o del Ayuntamiento de Cangas de Onís, que es un ayuntamiento muy pequeño, pues aporta bastante, ¿no? Y eso que no lo es todo, pues también está siendo apoyado por el entusiasmo de otras organizaciones, como pueden ser el Consejo de la Mocedad, la Coordinadora de ONGs o Amnistía Internacional y nosotros mismos, ¿no?, que ponemos el resto. Y en cuanto al resto, que es a nuestro resto, es importante también decir que sobre todo en estos tiempos en los que pues todo se cuestiona y es complicado llevar cosas adelante sin que exista una sombra de duda, decir que Acción en Red puede hacer esto gracias a la gestión que hace todos los años de una cosa que se llama Chiringuito Pinonfolisa de las Fiestas de San Mateo, y que no era una forma casi poética de devolver a los asturianos esas consumiciones que nos hacen durante casi 15 días a través de bocadillos de calamares y de mojitos, pues devolvérselas en forma de cultura y de entretenimiento, ¿no? Y gracias a eso lo hacemos. Y luego, bueno, pues otras colaboraciones que no son económicas y que son en especie y que para nosotros son tanto más importantes, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando hablábamos de Guante 18, a mí me parece tremendamente destacable decir que hemos tenido ayuda nada menos que de Casa Árabe de Córdoba, que nos ha subtitulado de Guante 18 y nos la cedió, ¿no? O sea, dio esos subtítulos para que pudiéramos proyectarla aquí en Gijón, que, como decía Carlos, hasta ahora había sido imposible, ¿no? A pesar de que la película tuvimos que comprarla en Canadá a distribuidora, si no hubiera sido el apoyo de Casa Árabe no la tendríamos aquí, que está siguiendo además pues con muchísimo entusiasmo la muestra y nos está publicitando por todas partes de España este trabajo, ¿no? Y luego los muchísimos colectivos que van a formar parte de esta muestra y que son casi como 30 asociaciones de todo tipo que van a estar ahí apoyando, visibilizándose también a través de este cine con ese público en directo, que van desde asociaciones de familiares de enfermos de salud mental hasta organizaciones feministas, pasando por la propia coordinadora, que va a tener un papel relevante por aquello de que coorganiza con nosotras Creadoras Mirando al Sur a través de su grupo de género, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, y montones y montones, y se me van a enfadar muchísimo seguro algunos, nombres porque no los voy a poder nombrar todos porque son un montón y creo que solo tienes un rato más de programa, ¿no? Pero que de verdad que sin ellos esto no tendría sentido, tendría muchísimo menos sentido. Yo creo que para nosotros es mucho más que el éxito de traer grandes películas, que muchas han de estreno, que esto quede desde el punto de vista contenido muy potente. Para nosotros lo potente, lo importante y lo interesante, de verdad, donde podemos decir que triunfamos, es la cantidad de gente que hay alrededor de esto, ¿no? La cantidad de colectivos que están ahí, que lo apoyan, y el trabajar con otra gente, pues bueno, pues es fundamental y es lo que hace que esto de verdad merezca la pena. Por mi parte, dos cosas. Para acabar, no te robamos más tiempo, Falo. La relevancia también al espacio educativo, que llamamos Educa Cine. Casi 12, creo que son 12 centros de educación secundaria del Oriente, Gijón y Oviedo, tendrán la oportunidad, alumnado de educación secundaria, bachillerato, de ver dos películas que voy a nombrar porque creo que es importante también dejarlas aquí, Las manos en el aire, una película francesa que también trata sobre el tema de la convivencia, la inmigración en lo que fue la Francia de Nicolas Sarkozy, y una película que ha dado vueltas por todo el mundo, que se llama Mañana, que ha viajado por los cinco continentes y que además la propia película viaja por los cinco continentes para mostrarnos diferentes experiencias locales impulsadas por movimientos y personas, bueno, con la idea de mostrar otras formas de hacer las cosas en terrenos como la agricultura, la ecología, la economía, la educación y la democracia, ¿no? Que además fue premio al mejor documental este año también en los premios César en Francia. Y una última cosa, pues que este año también, además del programa de mano, tenemos dos novedades. Una es la web de la muestra, que es www.musocasturias.org. musocasturias.org, y un periódico que se repartirá a partir del día 2 de enero, el mismo lunes, la primera proyección, la inauguración en el Teatro Filarmónica, luego también en otras proyecciones de la muestra, y que hemos llamado, y ahí dejamos la incógnita para quien nos quiera preguntar, Perro Flauta News. Bueno, pues no os lo voy a preguntar, pero seguramente habrá ocasión de a lo largo del mes de enero volver a hablar de esta quinta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, organizada por Acción en Red y Amnistía Internacional, con, como decían Ana y Carlos, con muchas colaboraciones, y os recomendamos que si no tenéis todavía el programa, que lo podéis conseguir por ahí en muchos locales, en muchos bares, está por ahí el programa, y si no, pues entrar en esa web, en musocasturias.org, y ir marcando en el calendario pues todas las películas que podáis ver, porque va a merecer la pena. Ana, Carlos, un placer haber aquí disfrutado de este premuestra, de esta premuestra que bueno, que seguramente va a ser de mucho éxito. Pues nada, muchas gracias a ti por el monográfico, que ha estado muy bien. Pues sí, muchas gracias, Falo, y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi amiga. Levantarnos para desollevar. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. الرضع صار الوضع بده الردع لكل كثير بتحرر مستوطن بتلمح لكل مصافحة يد ألف كان ألف رق بالهدار الإعلام سلاح مطيب فبركون أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليروس Matías, Catrileo o el Mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Zau, zau, zau, Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Pues ahí estaba ese tema Somos Sur de Ana Tijoux y vamos a continuar aquí en Maravallo, en este caso, bueno, pues hablándoos de esa noticia que conocíamos ayer con la detención de Mikel Zuluaga y Begoña Huarte junto a 8 personas refugiadas en Grecia y cuando intentaban entrar, bueno, pues cruzar hasta Italia en una autocaravana a través de un ferry desde Igoumenitsa hasta Brindisi, fueron detenidas. Vamos a escuchar la noticia a través del informativo Más Voces. El 28 de diciembre, Mikel y Bego, dos activistas vascos, fueron detenidos en el puerto de Igoumenitsa, en el norte de Grecia, cuando intentaban acceder a un ferry con destino a Italia en compañía de 8 personas refugiadas que iban en un compartimento oculto de una autocaravana. Entre las personas refugiadas iba Natasa, una chica trans que ha sufrido varias agresiones por serlo, y diversos jóvenes de nacionalidad siria, afgana e iraní. El viaje se enmarca en una campaña de desobediencia civil financiada por varios colectivos de Euskal Herria. Son unos pocos de los 62.784 refugiados que no pueden salir de Grecia desde que la Unión Europea decidiera cerrar la ruta de los Balcanes el pasado febrero. Están hartas de esperar en campos de refugiados a que la Unión Europea cumpla sus compromisos de reubicación, hartos de esperar a que Europa respete el derecho internacional y dé protección a quien escapa de las guerras. El día antes de intentar el viaje, Mikel y Bego grabaron un vídeo, difundido por el colectivo Acogida Solidaria Arrera Solidarioa, en el que reivindican la acción como un ejercicio legítimo de desobediencia civil como consecuencia de la decisión de la Unión Europea de no respetar los derechos humanos de las personas que huyen de las guerras. Declaramos públicamente que hemos trasladado ilegalmente a personas refugiadas. Manifestamos que asumimos las consecuencias de la iniciativa desde la no colaboración con esta barbarie comparable a otros grandes exterminios de la historia. Obedecemos a los derechos humanos y desobedecemos abiertamente a los gobiernos europeos que han convertido las fronteras en espacios de muerte, detención y deshumanización para miles de personas. Una acción sin ánimo de lucro, autofinanciada por diversas personas de los movimientos sociales y que no tiene más fin que la solidaridad humana y la denuncia política. Mientras los gobiernos sigan legalizando el horror, vulnerando los derechos humanos e incumpliendo su raquítico cupo, las organizaciones sociales, la ciudadanía, la gente de buena fe, tenemos el derecho a desobedecer, trayendo a personas refugiadas y haciendo de Euskal Herria tierra de acogida. Ongi etorri errefuxiatuak. Eran los activistas Mikel y Bego. En picaramagazine.com leemos la narración de los hechos realizada por Ibai Arbide, quien informa que durante la detención Bego y Mikel estuvieron serenos. La abogada les ha preparado para lo peor. Van a ser acusados de tráfico de seres humanos, un delito castigado con penas de prisión muy altas en Grecia. Puede que el juez dicte orden de prisión provisional aduciendo que hay riesgo de fuga porque no son griegos. Mikel y Bego han dicho a la abogada que ellos no son traficantes, que no lo han hecho por dinero, sino porque los estados de la Unión Europea no respetan los derechos humanos. Afirman que su motivación es política, no tener miedo, y como dijeron en el vídeo grabado anteriormente, indican que están dispuestos a asumir las consecuencias de un acto que les parece absolutamente legítimo. 6 de las 8 refugiadas detenidas, entre ellas Natasha, han sido puestas en libertad. Los otros 2 refugiados están tramitando su petición de asilo en Grecia, por lo que la detención se alargará unas horas más. La fiscalía considera que los refugiados no han cometido ningún delito. Ibai Arbide, en su narración de los hechos, recuerda algo que le pidieron Bego y Mikel, que dejara claro que no son héroes, que son personas normales que hacen o intentan hacer lo que está a su alcance ante una injusticia evidente. Los 2 activistas han pedido que no quieren ningún show ante este caso, que si regresaran no quieren ningún recibimiento en el aeropuerto, y lo único que piden es que la gente empiece a desobedecer de manera masiva las fronteras criminales. Bueno, pues las últimas informaciones que tenemos sobre este caso, sobre la situación de Mikelón y de Bego, también llegan de la mano de Ibai Arbideaza en su Twitter esta mañana. Han estado declarando en los juzgados de la población griega donde están detenidos. La declaración ha sido suspendida hasta mañana. Siguen detenidos y mañana el juez decidirá si les dejan libertad o van a prisión. Se suspendió la declaración porque la defensa solicitó un día para preparar también su declaración, ya que hasta hoy no había tenido acceso al expediente. Y bueno, la noticia también es que la fiscalía no les acusa de tráfico de personas, les acusa de 2 delitos: favorecimiento de la inmigración ilegal e imprudencia grave para la integridad de los refugiados. Son 2 delitos graves, pero con una pena menor que el tráfico de seres humanos. La fiscalía reconoce que no hay ánimo de lucro, por tanto que no son mafia, que era uno de los temores que había al principio con todo este tema. Así que de momento esa es la última hora sobre la situación de estos 2 activistas vascos que, bueno, intentaron ayudar a 8 personas refugiadas a cruzar, a salir de Grecia y a continuar su camino. Y con esto ponemos punto final al Mar Bayou de hoy, que hoy dedicamos casi exclusivamente a hablar de esa muestra de cine social y derechos humanos con Ana y con Carlos de Acción en Red y directores y programadores de esa muestra. Y bueno, esta última parte pues te hablamos de esa detención de 2 activistas griegos, 2 activistas vascos en Grecia. Como siempre, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Tranquil, tranquil, se pa la peine de sufrir. Moi j'ai compris.